Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Hola, hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo buenas están? Buenas noches. Buenas, buenas. Estamos aquí comenzando el programa Cópiate esta radio en su tercera edición por Alba Ciudad 93.6 FM. Lo estamos haciendo en vivo hoy viernes 12 de febrero. Es la 8, son las 8 y 1 de la noche. Y estamos aquí sirviéndoles, Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor. Exacto. Sí, exactamente. Exacto. Los créditos rapidito en la coordinación de prensa Trisequiaragua, en la coordinación de producción Enza García. Estamos estrenando jefa aquí en el Ministerio de la Cultura, la directora de comunicaciones, Gipsy Gastelo, a quien le mandamos desde aquí un saludo. Bravo. Y bueno, estamos comenzando aquí en un programa dedicado a ¿cuál va a ser el tema, Coro Moto? Vamos, Coro. Bueno, el tema es, ¿cuál es el tema? Uy, se me olvidó. No, bueno, pero es que el tema nunca le pusimos nombre al tema del programa. Ah. ¿Cuál fue el primer tuit que tú lanzaste? No era... ¿Qué hacer, qué no hacer con su 14 de febrero? No, bueno, ¿qué afecta el 14 de febrero a la gente? ¿Cuál es la influencia, no? Y todo, inclusive, todo eso tiene que ver con la parte de la tecnología, ¿no? Que es lo que se compra últimamente, ¿no? Exacto. Un poquito de todo, ¿no? O sea, lo que es cómo utilizan el 14 de febrero para incitarnos más al consumismo. Esa fiebre que tiene el capitalismo de que cada vez que hay una fecha sobre algo, si es el Día del Niño, si es la Navidad, si es el Día de los Muertos, si es el Halloween, si es el no sé qué, inmediatamente nos incitan a comprar cosas, ¿no? Y bueno, el domingo ya nos están incitando a comprar cosas. Sí, yo creo que este año tuvo como más bajo perfil precisamente porque cayeron los carnavales atravesados. Entonces... Digamos, la fecha no quedó suelta por allí. No, pero no te creas, no te creas. O sea, novia que no reciba un regalo este domingo, inmediatamente... ¡Ay! Bueno, yo tuve mucha suerte, pero no tuve muchas novias. ¿No tuviste muchas novias? No, tuve muchas novias. Ah, ok. ¿Y entonces qué hacías? Eso es lo malo. ¿Le mandabas por mensaje de texto a la chica? No, de hecho... Me ponía a estudiar, bueno, no sé. Se ponía a estudiar, le hacía la tarea. Damián, ¿qué le compraste de regalo a tu esposa para este domingo? Eso es una sorpresa. Ah, bueno. Bueno, un saludo para Alejandra. Escucha. Sí, está escuchando, un saludo para Alejandra. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Saludos a Israel. No, bueno, una de las cosas que me animó, exacto, el libro ese sobre comunicación, habría que traerlo, a mí se me olvidó. Ah, no te preocupes, yo me lo aprendí de memoria. Si quieren, le leo aquí 3 o 4 páginas. El famoso... Bueno, precisamente como la publicidad agarra, digamos, todos esos símbolos o esas fechas que a veces tienen algún significado originario y las transforman sencillamente en un día de compra y venta, como pasa con la Navidad, que llaman el día de San Nicolás, el día de San no sé qué, y simplemente termina en eso. Gracias a Dios que el 12 de febrero no ha pasado por allí. No, ni esperemos que nunca tengan que pasar por ahí. No, no lo pasará. El Día de la Juventud. Precisamente son estos fenómenos que son globales. Por cierto. Los que nos atrapan y tal. Hoy como Día de Juventud, saludos a todos los jóvenes que nos siguen por Twitter, a todos los jóvenes que nos escriben por mensaje, y bueno, a aquellos no jóvenes que aún creen en el teléfono normal, ¿no? Y normal. Sí. No, hay una nueva. Hay adolescentes mayores. Yo me estoy... Bueno, ya tú eres casi un adolescente mayor también. Bueno, no, estoy en la raya. Ya Luigi no pasó... allá. Yo soy este adulto contemporáneo. Bueno, es un joven mayor, pues. Ah, ok. Fíjense algo, oye, interesante que Últimas Noticias el pasado miércoles publicó un cuerpo, bueno, de ocho páginas sobre el día de San Valentín, ¿no? Y fíjate cómo lo titularon. La web desata amores y pasión. Es un, si ustedes lo ven, el 80% de este especial este fanzine. Exacto, está lleno de publicidad. Indica, bueno, se ve que muchos anunciantes estuvieron interesados en publicidad. ¿Cuántos BlackBerry venden? Publicidad ahí, de celulares. No, bueno, no fue un BlackBerry, es otra marca. Ah, otra marca. Pero es que el otro no le hace falta porque ya está. O sea, si tú llegas y le regalas el chinito a la muchacha y a la amiga le regalan el Black Burro, ¿qué va a preferir? El burro. Ah, no entendí. No, yo sí entendí. Mejor dejémoslo hasta ahí. Este programa lo van a repetir el domingo en la mañana en horario de usuario. Mira, por un moto. El número del estudio es 562-7949 y tenemos una... Mensaje, bueno, nos pueden enviar mensajes al número 0412-334-0335. Repito, 0412-334-0335. ¿Y el Twitter? Bueno, el Twitter estamos con HTTP. Eso suena solo como raro, ¿verdad? Pobrecito. HTTP 2.barrita. Twitter.com/ o dicen barra acostada. Barra acostada, pues como quieran, cópiate. Entonces, bueno. Twitter.com, cópiate. Sí, ahí nos siguen y después. O nos pueden leer sin necesidad de seguirnos. Ah, bueno, yo había propuesto otra cosa para lo de hoy. A ver, ¿quién lanza el piropo más vergatario por ese Twitter? Uy. Ah, bueno. Entonces... Para su gente, no empiecen a mandar mensajes para acá porque después este muchacho es casado. El otro está casi. Sí, yo tengo novia, con otro no si está soltero. Problemas. ¿No? Y Víctor, bueno. Bueno, pero Víctor Hugo, Víctor, para ti sí. Sí, es, dale. Víctor, mira, que hay un muchacho soltero, oye, muchacha, aprovechen. Vamos. Qué voz. Miren, no sé, ¿vamos a musiquita o...? No, vale, termina de destruir ese periódico. Vamos a tratar de destruir este periódico. ¿Qué más esa vaina? Fíjate tú, uno de los artículos que tiene. Con la red social murió el enamorado secreto, de la periodista Diana Castillo. Hay un nuevo manual para el amor. Las cartas románticas quedaron muy lejos y con certeza pocos son quienes dejan fluir sus sentimientos en tinta y papel. También las largas declaraciones de amor por teléfono son periódico de ayer. Incluso estar pegado al computador realizando la acción enviar-recibir cada 2 minutos quedó en el pasado. Ahora solo basta con ingresar a los portales web, Facebook, Twitter o MySpace, para mirar todas las actualizaciones y conocer si la media naranja escribió en nuestro muro, dejó un tweet o nos obsequió un osito de peluche virtual. ¡Ah! ¡Qué lindo! Oye, Brachi, pero... Rapidito. Internet ha cambiado la forma en la que estamos viviendo las cosas y cómo nos interrelacionamos. Estas redes sociales que comenzaron primero con las salas de chat eran espacios donde la gente se ponía un seudónimo y ahora ese anonimato le permitía ser otra persona. Luego esas salas de chat tenían muchas páginas web, migraron a los llamados Messenger y después evolucionaron a las redes sociales. Señala Edgar Rincón, comunicador, conductor del programa Ciberespacio y productor de la página en Últimas Noticias. Ajá, ¿qué opinan ustedes de esto, muchachos? Bueno, hace días tuvimos una conversación con unos camaradas del periódico Ciudad Caracas, ¿cierto, no? Ciudad Caracas. Sí, Ciudad Caracas. Ciudad CCS. Entonces, bueno, caímos en una discusión de lo virtual, ¿no? O sea, que todas estas empresas nos hacen separarnos y meternos en una realidad virtual. Básicamente una persona dijo, bueno, ¿cuántos contactos tienes tú en el Facebook? Entonces el camarada dice, no, yo tengo 700. ¿No? Entonces, ajá, ¿y con cuántos tú quedas para tomar café? Entonces quedó todo pensativo, ¿no? O sea, ¿tienes o no tienes amigos? O sea, es como una realidad virtual, ¿no? Es una realidad virtual. Entonces, bueno, realmente lo mismo es con ya extrapolándolo a la parte del amor, ¿no? Entonces, viene un chamito y dice, no, sí, yo tengo 5 novias. Ajá, entonces, ¿cuántas quedas tú realmente para ir para el cine? ¿No? Tiene sentido. Sí, o como el hecho, bueno, lo que se plantea, lo que trata de plantear este artículo, si los medios virtuales se están convirtiendo en un sustituto para obtener pareja o para crear romances a lo que es las relaciones reales, ¿no? Ah, bueno, eso podemos ir después, porque precisamente existen un montón de redes sociales en internet específicamente creadas para eso. Ah, no, sí, y hay un montón claro. de gente que mantiene relaciones simplemente a nivel virtual, ¿entendés? Cierto. Sí, bueno, inclusive hay una que se llama suéltese mouse y vete a reunirte con fulano que están cerca de ti para, bueno, otras cosas que no solo necesariamente es para hablar, ¿no? Ok. No, sí. De hecho aparece mucho en diarios norteamericanos. O sea, tú estás leyendo una noticia y de repente que, te sientes solo. Busca un amigo. Te sientes solo. Exacto. O sea, hola, soy fulanito, sí, tengo 19 años y vivo en Petare al igual que tú. Sí. Y Catira, ¿no? Super Catira sigue... explotada. Bueno. Generalmente están explotadas. Hay muchachas, me imagino que... O sea, te sale la foto de la muchacha que dice, sí, búscame. Y sale una holandesa esa de 2 metros. Exacto, ¿no? O sea, que la fisonomía no es venezolana, sino es seguramente holandesa, europea. Una holandesa, sí. Claro, eso es lo de las publicidades geolocalizadas, ¿no? Que ellos determinan a base de la dirección IP de uno, el lugar donde uno posiblemente... desde donde uno se está conectando. Dirección IP. Quédate quieto. Bueno, pero... La gente que nos está siguiendo por Twitter sabe lo que es una dirección IP. Exacto. Cuando usted dice HTTP... Las páginas web determinan los servidores web. Eso en algún momento tendremos que hablar más de eso, porque eso es algo de seguridad importante, ¿no? El dueño de la página web, él puede determinar desde qué ciudad se está conectando uno. Uh-huh. Y a partir de esa información, bueno, te pueden ofrecer publicidad dependiendo de... O sea, si el anunciante quiere venderle algo a los venezolanos, de repente mostrará un tipo de publicidad distinta al que quiere mostrarles a un brasileño o a un italiano o a un estadounidense. Pero definitivamente es así, el Facebook funciona así. Sí, exactamente. Y entonces te empiezan a poner así que, pero usted cree que esta propaganda es irrelevante, es spam, no sé qué. No, incluso, y ya es de ignorar, así que, no. Incluso Gmail va más allá. Gmail te presenta la publicidad en base a tus gustos, en base a... Él rastrea los correos electrónicos y en base a las palabras claves que encuentran en esos correos electrónicos te presenta cierto tipo de publicidad. Por eso es que de repente si uno es un nerd con las computadoras, le muestra una publicidad de computación. Si uno de repente es una persona que, no sé, un filósofo, le mostrará otro tipo de publicidad. De repente una persona que le tenga... No sé, le gusten los carros, le mostrará publicidad sobre carros, y así respectivamente. Así mismo es. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Tú tenías la lista. Uy, yo tenía la lista. Víctor, ¿qué vamos a escuchar ahora? Dale, prisionero. Tenemos el tema de los prisioneros, la mentalidad televisiva, y el otro tema. Compás de la calle con... Presos del consumismo, exactamente. Ruedalo. Váyalo. Daba vuelta a autos ni chocaba motos. Thank you.

¿Y cómo es eso? ¿Cómo se puede llevar un camión que imagina? Bueno, se quedó dormido a la orilla del río, pues. Ah, está bien, pues. Bueno, mira, se estaban escuchándose ahorita Compás de la Calle, un grupo que hace fusiones de hip hop y flamenco, y el tema Presos del Consumismo, oye, con una letra bastante, bastante para reflexionar, pues. Eso. Bueno, de nuevo, los números del estudio, 0212-562-7949 y mensaje de texto 0412-334-0335. También nos pueden enviar por, o sea, tweets, por Twitter, twitter.com/acópiate. Como que nadie tiene saldo porque nadie nos ha enviado nada. No, pero por ahí dice saludos de Ciudad Ojeda, saludos de regreso. Por allá escribieron de Guanare, ¿fue, no? Sí, escribieron de Guanare. Vamos a ver cuando nos llegan los escritos de afuera. Ah, bueno, pronto. Espero que con Albasol nos escuchen ya desde afuera. ¿Albasol? Sí, Albasol, Software Libre para el Alba. Un grupo, un colectivo que, bueno, latinoamericanos de países del Alba que bueno, que ya están al tanto y ya poco a poco nos irán. También, bueno, saludos de Gracie. Sí, Gracie, somos adolescentes mayores. Bueno, lo que tenemos, muchachos, pero por lo menos tenemos juventud acumulada. Sí. Porque oigan, ya eso es más grave. Miren, hablando de gente de la tercera edad, tenemos que chalequear desde aquí a William Echeverría. Por esa protesta virtual que intentó hacer hoy, al mismo tiempo que uno veía en las calles, hoy 12 de febrero, uno veía en las calles a miles, a decenas de miles de jóvenes celebrando con el presidente Chávez el Día de la Juventud. William Echeverría y un pequeño grupito de personas opositoras estaban intentando utilizar nuevamente Twitter para tratar de llamar la atención de alguna manera, ¿no? Yo por lo menos veía a William Echeverría mandando mensajes en español, en francés, en israelí, en polaco, en sueco, sí, no sé, en clave morse, tratando de llamar la atención. Exacto, y con el famoso tag ese que ellos inventaron, tag en Twitter, es una frase con la que ellos tratan de posicionarse entre los temas más más vistos en Twitter, ¿no? Esa era la intención de ellos, que a nivel mundial se viera que la palabra Free Venezuela, ¿lo pronuncié bien? Free Venezuela. Así como hablan ellos, lo pronunciaste muy bien. Ellos hablan así. Pronunciarlo sin ser cifrino, ¿no? Free Venezuela. No, pero es que ellos lo dicen así, dicen Free Venezuela. No, pero imagínate. Pero en todo caso, oye, si ellos amaran un poquito su país, su cultura, sus costumbres, en todo caso, oye, si quieren ser opositores, bueno, pueden serlo, pero pueden decir las cosas en español. Venezuela libre, no sé. Dilo en, no sé, en guarao. Exacto, aquí tenemos más de 30 idiomas indígenas, ¿no? Pero ellos insisten con su Free Venezuela. Mira. Y el chalequeo es porque ellos intentaron, hicieron hoy todo lo posible por salir en los topic trends de Twitter, o sea, en los temas más, más comentados, y no lo lograron. No tienen nada. A diferencia de la semana pasada o antepasada, que sí lo habían logrado, pero esta vez ya no pudieron. Están perdiendo, mira, convocatoria. Antes de seguir saboteando el guión de este programa que no existe. Perdón. El guión, digo. Me correspondía a mí explicar quién Carrizo fue San Valentín. Porque bueno, todo esto del Día Enamorado, 14 de febrero, viene por un mártir cristiano que se llamaba Valentín, pues. Cuenta la historia. A ver, porque hay varias, como varias leyendas, ¿no? Hay algunas que si era el día del apareamiento de, no sé, de los pajaritos en Noruega, alguna festividad relacionada con algún rito pagano, pero cuenta la Iglesia Católica que en el año 270 de nuestra era, que llaman, estaba el emperador Claudio III, y consideraba que los hombres casados no le rendían o estaban peleando lo suficientemente, y entonces el bicho decidió, digamos, aquí no se casa más nadie. Dice, amor libre, pero sin amor. Okay. Entonces, claro, los cristianos en esta época estaban siendo perseguidos por el imperio, precisamente, y bueno, la gente que, digamos, que creía en la doctrina cristiana y todo esto, pues creía obviamente en el sagrado, ¿cómo se llama? Sacramento del matrimonio, tal. ¿Tú crees en eso? ¿Por qué me pegas a mí? Porque tú eres el que está casado aquí. Ajá, bueno, ¿y qué? Pero, bueno, que no importa. El asunto es que Claudio III decreta prohibir el matrimonio y empieza este poco cristianos alborotados, empiezan a casarse por ahí, caleta, pues. Y bueno, Valentín fue condenado a morir. Pero entonces cuenta otra historia que además el tipo, yo no sé qué cuento le metió a Claudio y terminó convirtiendo a Claudio y a la mujer y a toda su familia al cristianismo. Pero igual lo mataron. Wow. Esa es la historia de San Valentín. Pero justamente antes de matarlo, tengo entendido que fue que él le envió una nota a esta muchacha. Y a la hija del carcelero, como que es la vaina. Exacto, y la firmó de tu Valentín. Exactamente. Y eso fue, digamos, lo que, según esta versión de la historia, ¿no? Es lo que dio origen a aquello de tu Valentín, de tu amor. Yo soy tu Valentín. Pero es que es una cosa también muy manipulada, ¿no? Porque está el cuento de que si el tipo volvió los matrimonios. Uh-huh. Y entonces después dice que... Ah, no, porque esto es un sacerdote. Dice al final que el tipo se enamora de una muchacha, que me imagino que era una adolescente, a la cual él le daba clases desde su celda. Entonces, que se enamoró de la chama, pero este tipo era un cura... ¿Cómo puedes estar aclarando de tu amor en aquella época? ¿Qué es eso? Y, sí, y en esa época que se penaba mucho con mucha más severidad, ¿no? Claro, en aquella época la Iglesia Católica no... No, bueno, la iglesia no existía, eran los perseguidos más bien. Exactamente. Oye, y siguiendo con este especial del diario este de la cadena Capriles, ¿no? Sabes que acá hay un artículo que habla de que cada edad tiene el regalo perfecto, ¿no? Y el artículo... con unas imágenes enormes, gigantescas de aparaticos de diversas consolas que no les voy a mencionar para no hacerles publicidad, y de celulares de ultimísima tecnología que no les voy a mencionar tampoco. El artículo habla acerca de cómo los consejos de ellos para tu pareja, para la pareja de cada quien, que debería entregarse este 14 de febrero, este día de San Valentín, ¿no? Fíjense lo que dice. Si tú y tu pareja están entre los 18 y 25 años, quizás podrías sorprenderla con el juego de moda de alguna de las consolas del momento, o uno de los muchos accesorios disponibles en el mercado. Rock Band, Guitar Hero para los amantes de la música, Mario Bros para los tradicionales, Resident Evil para los valientes. ¿A ti te sale Mario Bros? Sí. Uno de esos bichitos. O alguno de los deportes del amplísimo abanico de existencia. Sigue adelante. Si tienen 25 o 35 años, las cosas cambian. Las mujeres pueden elegir para ellas un buen short playero de la marca... No, una billetera, bla, bla, bla, del apellido de Damián. O una correa bien linda. Damián Fucci. Algo así. No, quise decir eso. Los caballeros lo tienen más complicado, pues generalmente carecen de paciencia, es cierto. Pero un traje de baño para ella, con viajecito a la playa incluido, puede resultar muy nota. Y para quienes lo quieran más sencillo, un juego de bisutería siempre se agradece. Eso sí, en los materiales de moda, dice aquí. Dejamos a terminar esta incitación al consumismo para terminar de crucificarla. De los 35 a los 50 años, de la edad de Damián, la situación se relaja. Las parejas se conocen más, porque a mí no me ha insultado hoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, porque estoy agarrando así para descargar, pues. Ok. Uy. De los 35 a los 50 años la situación se relaja. Las parejas se conocen más y la empatía decide. Kelly Cermeño, de la perfumería XX de un centro comercial de estos gigantescos, que del centro comercial del Recreo, explica: siempre tenemos las promociones para el Día de los Enamorados, porque es una de las fechas en las que más se mueven las ventas. Entre los perfumes más buscados para ellos están tal, tal, tal y tal, mientras que para ellas están tal y también uno que parece uno que tiene nombre de camión, comenta Kelly. No son insinuaciones, tienes toda la razón. Esto prácticamente es una especie de... En televisión se le llama telereportaje, en prensa escrita no sé cómo se le llama, no sé realmente cómo se le llama eso, pero son simplemente artículos que van de principio al final haciendo publicidad a determinada... Algo de lo que nos hablaba Roberto Malaver la semana pasada, ¿no? Él nos hablaba de la publicidad de emplazamiento en el caso de la televisión, de cómo mientras tú estás viendo un programa de televisión y el protagonista está hablando y al lado de repente hay que si una botella de refresco tal o se baja de un carro marca tal y la marca sale así gigantesco, casi que el logotipo ocupa la mayor parte de la pantalla. Pues igualito pasa con estos artículos. Son hechos principalmente para incitarnos a consumir, para decirnos cuáles son las marcas de moda y que si no le regalas a tu pareja artículos de tal o cual marca, entonces tu pareja, no, oye, no te va a ver como que no estás queriendo a tu pareja, no estás amando a tu pareja, no le estás demostrando su amor y por tanto ella te va a dejar por alguien que sí le pueda regalar cosas a esa marca. Claro, pero eso implica qué clase de relación es esa. Parte de la motivación de hacer esto era eso, cómo rescatar la inventiva, cómo rescatar la autogestión dentro de estos menesteres, porque yo tengo que comprarle un celular o un zapato o una cosa porque no puedo agarrar y robarme unas flores y llevárselas. O preparar un desayuno. Oye, seguimos muy bien. Nos copiamos y nos robamos. Vamos bien. No, en serio. Pero bueno, pero lo del las flores... No, se lo puedo robar en el jardín de mi mamá, pues. Se la roba en el jardín de un escuálido. Tengo unas flores bonitas. Ok. No, lo que debemos rescatar de alguna forma después es la originalidad. Después te persigue el pitbull. lo que queremos rescatar de alguna forma es la originalidad, ¿no? El hecho de que muchas veces tú puedes demostrar que quieres más a tu pareja. Si te dedicas a hacerle algo original, un regalo original, sea a mano, sea una artesanía, sea, o dedicarte a buscarle algo que de repente no sea una marca, sino que de repente es algo muy especial y que le pueda gustar a ella, eso ella lo va a valorar mucho más, pienso yo, que si le vas y le compras un artículo de la marca tal, de última onda, que cuesta tantos miles de bolívares. Muchachos, para ver. Por acá nos escribe Grace MPC. Es que lo estoy leyendo todo en idiomas. Estoy ahora así como el pentecostal, estoy hablando en lengua y tal. ¿Cómo se mercadea el amor? De todas las festividades, esta es la peor. Es el mercadeo puro. Bueno, eso es lo que nos comenta Grecia a través de Twitter. Dedicarle una canción, pero por supuesto dedicarle una canción. Lo que pasa es que más que dedicar, bravo es llegar con la canción compuesta. Sí. Bueno, pero tú lo has hecho, Luigi. No, nunca, porque yo tengo yo haciendo versos en la oreja, en cada oreja. Exactamente, y haciendo versos, mejor me quedo como computista, definitivamente, ¿no? Saludos a Chergreen, que nos manda un mensaje también por el Twitter, que está en sintonía. Yeah, baby. Mira, aquí ya llegaron dos mensajes de texto. Ay, Dios, la gente compró tarjeta. Sí, no, yeah. Dicen, sí tengo saldo, saludos a todos. Aquí hay otro mensaje, dice, haciendo revolución y luchando contra los disociados desde el este de Caracas. Seguimos en la lucha por más música y cultura. Irich. Eso. Ay, bravo, bravo, bravo. Por mí que está llegando otro, pero continúe. Sí, bueno, ciertamente. De las, digamos, yo estuve haciendo unas búsquedas en Google, así como para tener una especie de estadística. Yo ahora perdí los perdí. ¿Dónde estaba eso anotado? Bueno. Que miren, muchachos, ¿nos vamos al corte musical? No, pero ya vaya. Oye, o sea, pero es que es divertido. A ti te encanta cortar a la gente, ¿no? No, a él le gusta leer. La cosa, como lo que dice... lo que dice Grace. Lo voy a amenazar. Voy a traer el libro la semana que viene. ¿Otro libro? ¿El Capital? Sí. Bueno, pero... Das Capital, pero tienes que leer en alemán. Auf Deutsch. No, es que la licenciada en idiomas eres tú. O si no, traemos a William Echeverría para que él lo lea. ¿Les parece? mira. ¿De aquí es que te conteste el teléfono? Empezando por ahí. Bueno, pero a lo mejor me contesta por Twitter. Si Alberto Ravel, si Carl Angola una vez me contestó por Twitter, oye, ¿quién quita que Quijoteando no conteste, ¿vale? Ya va, pero un momento. Calma. Ante todo, la calma. No, porque tú estás volteado siempre para allá, nunca lo miras a uno. Yo hice mi búsqueda en el buscador que uno busca, ¿verdad? Ajá. Búsqueda de internet. La palabra amor tiene 219 millones de respuestas. ¿Millones? Sí, millones. Tú pones amor y bueno, salen 219 millones de resultados, pues. Ok. Entonces, todos los primeros tienen que ver con el 14 de febrero. Y bueno, por supuesto que obviamente ahí te van a llevar a cuestiones. ¿Cuántos dices? No busqué amor en alemán. Ah, bueno, pero tú no eres idiomas, pues. Pero estamos en un programa que es en español. Ajá, sí. Entonces, bueno, precisamente. Y la otra búsqueda que hice fue la de maldito Valentín. Porque, claro, hay gente que se obstina. No, pero hasta ahí todos los años se pasa una adolescencia perversa, así, siendo burlado, tratando de hacer un regalo, nunca pegándola de ningún lado, así. Mi novia no quiere tener relación. No. Estas son las búsquedas sugeridas. Fíjate, estoy mostrando a Coro. Estas son las sugeridas porque son las que tienen más resultados, ¿no? Exactamente. Entonces, yo hace tiempo leí que tú escribes en Google... Mi novia no, entonces te sugiere un poco de búsqueda. Entonces, para completar la oración. Sí, para completar. Entonces, mi novia no me ama. Sí, entonces dice, mi novia no quiere tener relaciones, 384 mil resultados. No, ahí tú mejor mides, ahí tú mides, ¿no? Mi novia no quiere hacer el amor. Mi novia no... Confiar en mí. No me ama. Mi novia no quiere hacer el amor conmigo. Mi novia no me cela. Ay, chamo, olvídese. Mi novia no me quiere, mi novia no me valora. De hecho, pero mi novia no me quiere, tiene 5 millones de 5 resultados. 5 millones y 190 mil resultados, imagínate. Wow. Ahora voy a buscar el de Valentín, voy a buscarlo a ver cuántos tiene. Miren, muchachos, son 400 y pico mil. No, te a lo ver, sugiere. A ver, búscalo, pues. Bueno, pero... No, claro que no. 854 mil. Eran 800, eso es lo que está aquí. 54. Sí. Pero viste, yo esta mañana busqué, eran 849. Entonces, a medida que se va acercando San Valentín, hay más. Sí, hay más gente que lo está detestando. Como dicen los españoles, te lo entruchan más. Así es. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, Luigino?

dejaste de verlo a sí, de lo que es camino en noir. Tengo a Dios en el punto, el mundo no puede, todo el mundo es de chivo en el cual. Resistencia manía, no desideres de dolor. Resistencia manía, no desideres de dolor. Regresamos. Regresamos y tenemos una llamada en vivo y directo. Pero antes desde vamos la tierra del sol amada. Ay, ¿qué fue, primo? ¿Cómo estáis? Ya vaya. Para leer aquí el mensaje, saludos al equipo de Turmero. El capitalismo nos deja los 14 de febrero llenas de toneladas de plástico de celofán que contamina nuestro planeta. Muchas gracias por el mensaje. Eso, si le va a comprar chocolate, no lo envuelve en plástico, se lo da a sí mismo y ya. Así mismo, abierto, así, plum, toma. Mira, tenemos a Manuel Noriega en la línea. Manuel, ¿no? Aquí estoy, dígame. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estáis? Hello. ¿Y bien, ¿y vos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está todo? Aquí, machete. Machete, así es. Ya van a empezar a hablar en su dialecto. Bueno, tú eres licenciada en idiomas, traduce. No, no, yo más o menos entiendo, tranquilo. Okay. Mira, Mardi, tú tenías una vaina ahí para decir al aire, pues, que sí, te escuche pues el planeta. Miren, yo les quiero decir una cosa. A mí me parece que el Día de Enamorados no es tan malo dejar eso lleno de plástico. ¿No es tan malo? No, porque cada quien tiene que usar su preservativo, chamo. Ah, bueno, eso es cierto. Pero bueno, ya los harán reciclables pronto, me imagino. No, mejor que no. Dije reciclables, no reutilizables. Eso eran los de antes, chamo. Bueno, estoy aquí en Maracaibo en la estancia de PDVSA. ¿Cómo está eso? Bueno, para empezar, no, ese nombre no me gusta. ¿La estancia? Porque esto se llamaba antes Las Laras. Ah, no, vale. Oye, pero no me acuerdo tu problema local. Bueno, me dijiste que tú ibas a recitar una broma y... Bueno, claro que sí. Oye, pero yo que estuve años viviendo en Maracaibo, ¿tú puedes contarle aquí a los radioescuchas cuál era la fama de Las Laras hace mucho tiempo? No, la fama se mantiene. ¿La fama se mantiene? Claro. Ay, con el bingo que le pusieron al lado, ¿no? Sí, además, vos sabés que el bingo está frente al Banco Industrial. Ajá, exactamente. Entonces, las misiones se cobran en el Banco Industrial. Ah, imagínate. Y al que no lo agarra el bingo, lo agarra el oficio más antiguo de la humanidad. Ay, Dios. Qué chingo. Mira, sí, también tuve que hacer en el banco. Oye, ¿sabes? Disculpa la introducción, ¿sabes que cuando Daniel Biglietti vino a Venezuela, que él justamente vino a tocar en la estancia, en PDVSA, la estancia Altamira, justamente él hizo una observación sobre ese nombre, porque allí para ellos en Uruguay la estancia significa la hacienda. Y sí, justamente además, se preocupa. Exacto. ¿Eh? Justamente él se preguntaba lo que, oye, el contraste, el hecho de estar tocando en un lugar, hablando en contra del imperialismo, en un lugar con un nombre tan... Pequeño burgués. Eso debería entregárselo a las comunidades, ¿no? Yo creo. No, pero de todas formas es interesante que, bueno, los actos culturales que hace la estancia no están mal, pienso yo. Está bastante bien, a pesar del nombre, está bastante bien lo que se hace allí. Además, solo en la estancia encontrarás el buen sabor de no sé qué cosa. No vamos a hacerle puñas de restaurantes chimbos, por favor. No, si ya no existe. ¿No existe? No, sí. Solo tumbaron. Sí, en serio. Ah, no sabía. Oye, así estaré yo desubicado. En la esquina esa. Creo, sí, ahí no importa. No, el restaurante existe. No existe. Oye, ¿viste la propaganda por la tele? Es el único restaurante de los 80, chavo, ¿qué es esto? No. Mardito. Oye, estamos haciendo un programa contra el consumismo donde estamos hablando de cuñas. Bien, muchachos. Te voy a dar un minuto. Ajá. Dale, pues. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú no ibas a recitarle una cosa a la novia tuya? Sí. Dale pues. Pero dice así: cada vez que te veo, me tiro una flatulencia. Y del esfuerzo que hago, me depongo. Es poesía libre. Dios mío. Bien, Mardi, que disfruten tus carnavales por allá, pues. Bueno. Nos veremos el miércoles. Besote, a Coromoto. Bueno, guardamos. Ustedes saben que ese es uno de mis amores. ¿Ah, sí? Claro. También va dedicado a ella. Bueno, mejor que no. No, mejor que no. Saludos, pana. Bien, saludos, chao, a todos por allá. Saludos al colectivo Capirugente. Bueno, a todos por allá. Ah, no, yo soy socio fundador de Capirugente. Ah, bueno. Saludos a mí. Ah, bueno, está bien. Perdón. Está cerrado ahorita, pero ya lo vamos a abrir. Bueno, ábranlo y sigan luchando, dale, muchachos. Saludos, okay, a todos por allá. Bien. Un abrazo para todos. Bye. Vale, pues. Hasta luego. Chao. Bien, muchachos, entre las noticias, ¿saben ustedes los que utilizan Gmail o no tienen que usar Gmail? Bueno, por muchas razones, por necesidad, por lo que sea, ¿no? Muchos de los que usamos Gmail nos vimos sorprendidos porque esta semana fuimos a abrir nuestro correo y de repente nos salió una ventana pelotica gigantesca, naranja, así, una pelotica con colores, así que... Exacto. ¡Ay, qué bonito! Y la apoyaste. Hola. Y te jodiste. Bienvenido, la señorita. La pelotica esa, okay, del Google, pues. Mira, pero, señorita, lenguaje. Coro. Mira, pero fíjense. El programa sale a la... Bueno, sale, le hiciste clic. Domingo a las 9 de la mañana, ¿no? Coro, acuérdate. Bueno, el asunto es. Nos metieron dentro del Gmail, nos meten un Twitter. Sí. El llamado servicio este voz que... Después nos... Que soy del doble sentido. Ah, no, pero yo no lo decía con doble sentido. Bueno, sí. No, yo vi así que ya hasta cuándo estos clones de Twitter y tal. Exactamente. Porque esa es la cuestión. O sea, ¿cómo tú estás en tu correo y tú abres... ese bus. Primero que... Que es así como un zumbido y tal. Claro. Es un bzzz, uh-huh, que significa bus. Entonces, claro, yo veo tu mensaje y es de este, pero también entra un poco de gente que no sé quién carrizo son. Y yo así y que... Y exactamente yo de este eso. No lo conozco, yo este tampoco. Yo, chamo, sí, todo el mundo de así repente como... uno ve un poco de gente, una conversación con un poco de desconocido y de repente uno ve que le metieron un Twitter dentro del Gmail. ¿Sabes qué me y pasó claro, a mí? Ellos dicen que... Yo empecé a recibir spam que no recibía. Me empezó a llegar una cuestión y que el correo de la luz. ¿Ah? De los ángeles, de la luz, de no sé qué. Y le digo spam y me llegaron como 10 más. Entonces, fíjate, las quejas fueron tantas que leemos aquí una noticia de AFP. El grupo de Internet Google anunció modificaciones en su nuevo servicio de red social Buzz, luego de recibir quejas de los internautas acerca de que la confidencialidad de su correspondencia no estaba suficientemente protegida. Hubo personas que pensaron que sus contactos se habían hecho públicos a sus espaldas, en particular la lista de personas a las que siguen y a los que estos siguen. Y ellos nos transmitieron su preocupación, indicó en un blog el equipo encargado del funcionamiento de la mensajería de Gmail. El servicio de RedBoss fue lanzado el martes y desde entonces los usuarios comenzaron a quejarse respecto a la falta de confidencialidad. Este es un problema que en realidad no debería sorprendernos, vamos a estar claros. Porque cuando uno utiliza estos servicios, sea de Gmail, de Microsoft, de Yahoo, etcétera, etcétera, y de eso tal vez podamos hacer un programa más profundo posterior en otras oportunidades que Damián, yo he escuchado charlas de Damián, donde él habla acerca, él lee algunos de los artículos de los términos estos de uso que uno generalmente nunca lee, que uno siempre le dice, yo acepto, y lo pasa a uno siguiente porque uno no se pone a leerlos, ¿no? Pero en esos términos de confidencialidad, oye, prácticamente ellos le dicen a uno que toda la información que uno coloque allí queda a potestad de ellos. Ellos pueden hacer con eso lo que les dé la gana, utilizarlo para publicidad, utilizarlo para lo que sea. Y bueno, esto es algo, este bus simplemente es una consecuencia de ello, pues es que estamos colocando nuestros datos, nuestra información, muchas veces sensible, muchas veces no tan sensible, pero lo estamos colocando a merced de empresas transnacionales, ¿no? Sí, bueno, bueno, recuerden que Google, o sea, para los que quieran, ay, es un correo lindo, bello y todo. No, mira, Google es simplemente un estudio de mercadotecnia en vivo mundial que, bueno, le da el servicio a cualquier cliente. Por ejemplo, yo le escribo a Coromoto. Oye, pero Coromoto, son eficientes, que es lo interesante. Por más cosas como MSN, sobre todo el MSN y Yahoo, pero Yahoo un poco menos. Pero el MSN es una cuestión, así que... Es insoportable, o sea, tiene un poco de ventanas emergentes y cosas y... O sea, claro, si uno tiene su navegador y tú lo programas para que te bloquee la publicidad, chévere. Pero si no, y hay gente que vive con eso y lo hecho no les paran, pero después tú empiezas a ver que empiezan a hacer compras. Sí, de repente. Como extrañas. Sí, de repente, ¿qué hay? ¿Y no te molesta esa cuestión de publicidad? No. No, pero claro. No, pero ya me cepillo los dientes con... Bueno, muchachos, importantísimo. Esto es algo que tenemos que tener mucha conciencia sobre esto. Inclusive aquellas personas que trabajan en entes del Estado, en empresas del Estado, Oye, quien quiera tener su Gmail, su Yahoo para uso personal, como lo tenemos nosotros, o como lo tengo yo por lo menos, eso está bien, pues para cosas personales, pero para cosas ya de lo que es soberanía de Estado, lo que es el trabajo en entes del Estado, en empresas del Estado, eso pienso yo que es impensable utilizar alguno de estos servicios. Yo no me imagino ningún ministro diciendo, no, mi correo es Ministerio del Poder Popular para X, ¿no? Arroba Gmail. Y que no sé, claro, lo que me da risa es que existe, ¿no? Exacto. Bueno, pasa, ¿no? Existe. Igual que el caso de los BlackBerry, que bueno, una crítica constructiva que le hacemos aquí a todas las personas que trabajan en entes del Estado, en particular los altos cargos. Señores, por favor, no utilicen esto para cosas sencillas. Vamos a hacerle llamar al presidente una vez. Hugo, jefe, prohíbelos. Para que tú veas cómo va a salir por el Twitter. ¡No! ¡No te metas con mi BlackBerry! Claro. No, ellos, verdad, ¿no? Los otros. Es un consejo constructivo que le damos a todos. En parte, oye, cuando uno trabaja por un ente del Estado, uno tiene que firmar un contrato donde le dicen a uno, oye, hay una cláusula de confidencialidad, lo que tú hagas aquí no lo puedes estar revelando. Pero cuando uno usa un BlackBerry, está rompiendo esa cláusula de confidencialidad, ¿no? Mira la cuestión. No sabía. Estoy leyendo mucho. O sea, estoy leyendo los dos Twitter, así que... Mira, la otra noticia, ¿no tenías más? ¿Tú tenías? Bueno, hay una noticia... Microsoft hizo alianzas con Victoria's Secret, ¿no? Para este fin de semana. Unidos por San Valentín. Unidos por San Valentín. O sea, mientras en las cadenas NBC... Uh-huh. Habían dos muchachas de modelos de Victoria's Secret mostrando su potencialidad, belleza, y bueno, tenían una computadora con la marca manzanita. Manzanita es la que está de moda. Sí, leo la noticia. Vale, pues. Fíjense, se trata de que Victoria's Secret hizo un video para el portal de MSN en el cual dos modelos de Victoria's Secret, que dice aquí, destacan por su belleza y sensualidad, dan consejos a los usuarios de la web de Microsoft sobre San Valentín. Además, responden a las preguntas que los internautas han mandado al portal. Por supuesto, las modelos aparecen con un portátil donde se ve claramente el logo del nuevo buscador de Microsoft. Bing. En otras palabras... Ese maldito Bing. Y el bicho es invasivo, ¿sabes? Lo que nos habló, claro, es invasivo, pero lo que nos habló Roberto Malaver la semana pasada, publicidad por emplazamiento. Esto es algo que nosotros deberíamos repetirlo todo el tiempo, porque la gente tiene que estar acostumbrada. Cuando vean un televisor, esté viendo su telenovela, esté viendo su película, y de repente ve el logo gigantesco de una empresa, que sepa que eso no es casual, que eso es que simplemente esa empresa le pagó al director de la película o al canal de televisión, le pagó no sé cuántos millones para que ese logo estuviera allí durante 4 o 5 segundos y uno quedara, ¡wow! Momento más cumbre de la película te ponen ese logo y eso... Eso no es ni siquiera subconsciente, eso es algo totalmente directo. Bueno, yo pensaría que si voy al Palacio de las Pantaletas, entonces me estoy imaginando que el software pirata, ¿o qué? Dime. No. Mira, quería mandar saludos a San Cristóbal. Saludos a la gente que nos escucha de San Cristóbal, a la resistencia de San Cristóbal, me imagino, ¿no? Cierto, bueno, claro, siempre estamos en resistencia. Dice que en San Cristóbal son minorieta. No, ¿qué pasa, chao? No, pero con el señor César Pérez Vivas allí fregando la paciencia y con el paramilitarismo que está infiltrado allí, definitivamente sí hay una resistencia. Hacer resistencia ya es mucho más complicado que hacer resistencia aquí en Caracas. Bueno, ¿y qué le podemos aconsejar a nuestros escuchas entonces? Váyase para la montaña. Váyase para la montaña. No, bueno, sí, porque sin Mahoma... No, me equivoqué. No, coro. Yo creo que, bueno... Chacho, nos queda un minuto, tenemos que aconsejarle a las personas que... Sí, mira, no coman cuento. No, bueno, maneje con cuidado, trate de no beber mucho. Recuerden que ya dijeron que hay unas restricciones ahí sobre el alcohólico. Si ven un... No corra, por favor, no eche basura en la playa. Disfruten su día de San Valentín, pero no caigan en esto del consumismo. No se vuelvan locos en ir mañana. Regrese con su mismo traje de baño. No vaya a comprar 3 trajes de baño en la playa. No vayan a un Sanville mañana corriendo a comprarle regalos a la novia, regalos costosísimos. Muchas veces es una cosa sencilla, pero bonita. Exacto. Primero que nada, que estamos acostumbrados a que aquí vivimos un capitalismo feudalista, una mezcla toda extraña, toda rara, que muchas veces ni los economistas, vienen economistas de Harvard acá y ellos mismos dicen que no entienden. Y es justamente porque aquí los empresarios se carterizan, aumentan los precios todos al mismo tiempo, eso de la competencia no existe, no sirve para nada. Entonces no caigamos en esas garras. Ustedes van a ver los precios el 15, el 16, el 17 de febrero, ya todas esas cosas van a estar costando la mitad de lo que cuestan ahorita. Después luego que vas a comprar ropa morada. Nazareno, morada y amarilla para el final de... ¿De año? No, tú te fuiste, chamo, qué pasa. Mira, muchachos, nos despedimos entonces. Mira, La próxima semana, el programa, bueno, hablaremos sobre propiedad intelectual. Esperemos que tengamos uno o dos invitados que nos expongan el tema, porque ya vamos a ir un poquito más allá del tema, bueno, a que nos toca ya a cada quien. Mira, vamos a hablar mucho sobre la música, cómo afecta la propiedad intelectual a la música, las películas, las medicinas inclusive. ¿Invitamos a los beneficiarios? ¿Será que invitamos a Hanika Wan? Yo puedo invitar a uno que se parece. Bueno, vale, vamos a cerrar con las Palmeras Caníbales, una canción que se llama Cinco Siglos. Vamos a decir a chance, porque por el tiempo y están el siguiente programa afuera, esperándonos los conductores del siguiente programa. Un saludo para ellos también. Chance, Piolet, lucha de clase. Chao. Hasta luego, chao.